Periódicos rusos hicieron amplio destaque al 53º aniversario del inicio del trabajo del gran general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Komsomolskaya Pravda y Chumenskaya Pravda publicaron ediciones especiales con el retrato sonriente del gran general, y el Zhabdra transmitió sus imborrables hazañas acumuladas en la traición de la severa confrontación Corea-Estados Unidos a la victoria con su valentía de general. El digital del territorio de Khabarovsk Yevredeve panegirizó sus proezas de traición partidista de decenas de años.